Malos recuerdos. La vergüenza es un sentimiento revolucionario. Karl Marx. Llevo colgados de mi corazón los ojos de una perra y más abajo una carta de madre campesina. Cuando yo tenía 12 años, algunos días al anochecer, llevábamos al sótano a una perra sucia y pequeña. Con un cable le dábamos y luego con las astillas y los hierros. Era así. Era así. Ella gemía, se arrastraba pidiendo, se orinaba, y nosotros la colgábamos para pegar mejor. Aquella perra iba con nosotros a las praderas y los cuestos. Era veloz y nos amaba. Cuando yo tenía 15 años, un día, no sé cómo, llegó a mí un sobre con la carta del soldado. Le escribí a su madre, no recuerdo. ¿Cuándo vienes? Tu hermana no me habla. No te puedo mandar ningún dinero. Y en el sobre doblados 5 sellos y papel de fumar para su hijo. Tu madre que te quiere. No recuerdo el nombre de la madre del soldado. Aquella carta no llegó a su destino. Yo robé al soldado su papel de fumar y rompí las palabras que decían el nombre de su madre. Mi vergüenza es tan grande como mi cuerpo, pero aunque tuviese el tamaño de la tierra, no podría volver y despegar el cable de aquel vientre ni enviar la carta del soldado. Muy buenas tardes. Esto es Olvida tu equipaje, un programa de Radio Utopía. Esta tarde hemos empezado fuertes. Cristóbal, amigo, compañero. Buenas tardes. De viaje. ¿Cómo estás? Bueno, pues estamos con poesía, ¿no? Y estamos leyendo este poema de Antonio Rafonera, Malos recuerdos, de su libro Blues castellano. Que me parece un poema, desde luego, notable. Yo creo que es un gran poema, ¿eh? Me parece un gran poema para hablar del dolor, para hablar de la vergüenza y para confesar y sentir esa catarsis, casi recuperarse, ¿no? De lo que uno hizo, ¿no? De lo que en este caso Gamoneda y haría, seguramente parece verdad. Me llama la atención, Cristóbal, aquí en este poema, muchas cosas, pero hoy he reparado en esto de que la perra era sucia y pequeña. Es tremendo, Armando. No sé cómo nos atrevemos a hacer un programa de poesía después de esto. Estoy llorando. Y es que da igual, porque ya sé que todo está perdido. Pero esa perra que la llevaron allá al garaje pequeña, que la pegaron luego con alambre, es que es impresionante. Y después dice que les amaba. Y luego la madre campesino que le robó los papelillos de fumar. Estamos hablando de poesía, Armando. Eres un driver, una persona estupenda. Pero es que esto de la poesía va más allá del programa y de la persona y del driver y de los tertulianos. Es que habla de la vergüenza. Es un sentimiento que mata. Y me parece, no sé si un poema estupendo, pero me parece que no se puede vivir teniendo esa imagen de la perra pegándola. Es terrible y me parece. ¿Has dicho que es un poema que mata? ¿O que la vergüenza es un sentimiento que mata o algo así? Pero yo creo que este poema sirve para la resurrección. Si es que mata la vergüenza, no se puede vivir con esta vergüenza, has dicho. Pero el poema, seguramente, y yo creo que lo hemos comentado alguna otra vez, el poema le salva a Antonio Gamoneda, ¿no? Sí, que me imagino que sí. Eso hay que hablarlo con él. La verdad es que no lo sé, pero vivir con ese sentimiento y con esa vergüenza, hay que ser muy fuerte. Y como dices tú, y posiblemente la poesía sirva. Mira, si sirve para algo es para esto. Para cierta, y es muy cristiano, para resucitar de nuestra mierda, porque todos llevamos una mierda encima terrible, y esto de la vergüenza es de las peores. Y Gamoneda, que lo he leído mucho, y la verdad es que se salvaron tres o cuatro poemas, y este es revolucionario. Este poema, si recuerdas, yo te lo he mandado el otro día, leído, ¿no? Sí. Y se lo he mandado a más gente, entre esas personas, gente, en mi opinión, bondadosísima, gente intachable desde el punto de vista externo. Y decían, claro, joder, es que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos un pasado, todos hemos hecho cosas que ahora mismo nos duelen todavía, ¿no? Del pasado y tal. Hay algo interesante aquí, no es solo el tema de la vergüenza, sino fíjate cómo se va el poema, malos recuerdos, ¿no? Es de cómo el pasado te viene al presente y te afecta a la vida, ¿no? A tu actual y a tu futura vida, eso me parece interesante. Pero te hablaba también de la cuestión moral, de que joder, que todos tenemos esto, todos. El más bondadoso de la sobre la tierra, en su conciencia, tiene pesos que le lastran, ¿no? Sí, no, y es curioso, ¿no? Porque podríamos estar hablando de un género nuevo, por decir algo, que es como la psicopoesía. Es que la poesía ayuda mucho a vivir. Es una especie, no de autoayuda, pero sí de ayuda escrita para poder vivir. Y claro, y yo escucho a la gente, ¿no? Bueno, los escuchamos y todo el mundo tiene sus vergüenzas, que estamos confundiendo culpabilidad con vergüenza, pero vamos a ello. Y confundimos a veces la vergüenza cuando nos hablan con la culpa de nuestros padres y tal, que si yo soy con mi madre, con mi padre. Pero es que este tío lo hace como una perra sucia. Sí, pero da igual la perra, o sea, porque da igual. Es impresionante. La perra y son las palabras de amor de una madre, ¿no? Que las tira a la basura. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Claro, es un poema que... Dime. Sí, no. Que no, que es, al final es... Da igual. Es cada uno, en el caso de él es la perra, en el mío será no sé qué, y en el tuyo será no sé qué otra cosa. Da lo mismo. O no sí. Sé qué otras cosas. En plural. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues mira, estrenamos y entrenamos un género nuevo, que es la psicopoesía, por decir algo, que es algo que ayuda a vivir y que ayuda a comunicarnos, y que gracias a este poema ha habido otras personas que han entendido o entendido e intentar superar lo que es la vergüenza, que yo creo que nos subleva, o sea, que nos reconduce en la vida. Claro. Nuestro amigo, al que saludamos desde aquí, ¿no?, que seguramente nos escuchará en este programa, Pablo Ibáñez, ¿no?, que también es, además de amigo nuestro y que ha participado en algunos programas con nosotros, también es poeta y tiene un poema que no sé si lo quieres leer tú, Cristóbal, el de Pablo, si no lo tengo yo aquí a mano también, ¿eh? No, yo casi prefiero que lo leas tú, Armando. Bueno, pues lo leo. Ya digo, es de Pablo Ibáñez, cuya página, por cierto, podríamos decir, tránsitodevenus.blogspot.com, ¿no? Y el poema se llama Mi vergüenza. Tiene la misma cita, la vergüenza es un sentimiento revolucionario de Marx, y luego tiene la cita, mi vergüenza es tan grande como mi cuerpo, pero aunque tuviese el tamaño de la tierra, no podría volver, dice. Yo era joven, había guerra lejos, el gobierno envió tropas, soldados jóvenes y pálidos, con menos privilegios que los míos, y había una muchacha muy guapa y progresista, que no siempre impresionaba fácilmente. Había calimocho y marihuana. Había una gran marcha de protesta, todos juntos en el sueño de inocencia fácil de las masas. Y había un policía joven y nervioso, con menos privilegios que los nuestros. Universidad, comida y cama gratis, bromas gratis, levis rotos, vinilos y poemas, rebosantes de rabia de juguete. Y alguien muy valiente lanzó desde la masa un adoquín al casco de aquel joven policía. Volvió a punto de caer, su rostro confundido. Reflejaba el miedo a la injusticia, al colectivo en poder del privilegio. Y yo también entonces coreé junto con otros. ETA, mátalos. Mi vergüenza. Mi vergüenza es tan grande como mi cuerpo. Pero aunque tuviese el tamaño de la tierra, no podría volver y callar. Bueno, impresionante. Mucha ironía también aquí, ¿no? Mucha autocrítica. Aquí ya no es, ya es una casi autocrítica ideológica, porque lo de la perra, lo de la madre del soldado, pues era vivencial, ¿no? Digamos. Aquí hay más carga también sociopolítica, ideológica, quizás. Sí que lo hay, sí, pero vamos, que me lo imagino, porque uno cuando está en un grupo, cuando está en la masa, en una manifestación, estás ahí y de repente ya pierdes un poco tu identidad, entonces estás allí, entonces miras a la chica, al uno, tal, y coreas, y dices, pues unas cosas que sí, que podría ser un poco afín o no, pero que es fuerte lo de ETA, mátalos, no. Es una cosa muy fuerte, que entiendo que el autor de este poema sienta vergüenza. Es vergüenza con el paso del tiempo. Es un buen poema, y además me parece una buena versión también. O una, claro. Un poema muy bien llevado en el sentido de bueno, además lo manifiesta explícitamente la herencia de este poema de Gamoneda, ¿no? Pues felicidades a Pablo, ¿no? Que pues este poema me parece que es un poema notable, ¿no? Sí, yo creo que hay alguna versión más por ahí que leí de algún poeta, como dicen, de algún poeta menor, que volvió otra vez con el tema de la vergüenza inspirándose en los malos recuerdos de la humanidad. En cualquier caso, estamos hablando de poesía, y la poesía, bueno, pues es como es quitarse la mascarilla, por decirlo en forma. Sí, es quitarse la mascarilla. En palabras de la nueva mediocridad. Eso es, estamos en unos tiempos muy, muy convulsos, que dicen los poetas también, lo de los convulsos. Es que esto de los poetas también es tremendo, ¿eh? Estamos, como dicen, ante un nuevo desafío, Armando. Entonces, nosotros nos quitamos la mascarilla y recitamos un poema de Gamoneda. Y si quieres, yo sigo con alguno, los tengo aquí, pero esto es un programa, como tú decías, de, no sé si decías, de variedades o de cosas. Yo cuando quieras leo uno, ¿eh? Dale. ¿Sí? Vale, bueno, entonces, vamos a ver. Estamos inaugurando un género nuevo que es la llamada psicopoesía, que es como que la poesía ayuda un poco a vivir, ¿no? Entonces, yo ya estoy aquí. Entonces, por ejemplo, tengo uno aquí preparado, que me parece interesantísimo. Al menos que me parece interesante este poema, aparte de para pensar, para entablar una conversación. Es decir, para pasar un sábado por la tarde con unos o con unos amigos y tal, como me ocurrió a mí hace un par de días. Entonces, estoy hablando con personas y dije, nadie encuentra su camino. El camino se hace huyendo del camino, y el pensar huyendo del pensamiento. Como que una persona que estaba ahí decía que no encontraba su sitio ni su identidad. Entonces está la cosa esta de que huimos, ¿no? Bueno, huimos hasta que nos quedamos dentro, pero cuando ya te quedas dentro, cuando ya estás en tu casa con la hipoteca, con todo, es ya tienes que huir con el pensamiento. Entonces, me parece muy bueno este poema. Nadie encuentra su camino. El camino se hace huyendo del camino. Y el pensar, huyendo del pensamiento. Como que es la huida es el destino. Es el destino, o podría ser el destino. Y ahí voy, Armando. Esto sigue siendo psicopoesía porque habla del yo, de la subjetividad. ¿Eso que has dicho? Sí. Tal cual. Es un poema, creo que recuerdo un poema persa. Ya no te sé decir, habría que teclear un poco en internet, a ver cómo fue, pero lo recuerdo como un poema persa, que ya sabemos, aquí tenemos a nuestro Antonio Machado, ¿no? Pero esto es un poco distinto, porque habla de la huida. Ya. Yo, bueno, con relación a este tema de la vergüenza, pues ya sabes, un poeta que para nosotros es un referente, que es José Agustín Goytisolo, ¿no? Trata muchísimo este tema. O sea, acuérdate que el poema aporta nuevos síntomas, ¿no? El retrato de boda amenazante, ta, ta, ta, ta, ta. Pero yo tengo aquí delante otro poema de él. Hay muchos más poemas que hablan de este tema, en la poesía, o tratan este tema, en la poesía de Goytisolo. Yo tengo aquí Mis habitaciones. Adelante. Un poco largo, ¿eh? Y además que ya es el tercero que voy a leer, y yo quiero que tú también, Cristóbal, te explayes esta tarde aquí con nosotros, ¿no? Después de haber pasado la tarde en un bar, ¿no? De tu barrio. Sí. en poesía, que es para que ahora pues nos leas tus poemas, ¿no? Pero yo voy a leer, si me dejas, si te parece bien, mis habitaciones. Adelante. En las noches sin sueño, en esa hora de la rauda memoria que precede al olvido, pasan por mi cabeza, como ante la pantalla de un cine desbocado, escenas, gestos, voces, alegrías, persecuciones, himnos. Pero de entre las cosas que vuelven desde el fondo sin límites del alma, asoman su contorno, surgen las extrañas habitaciones en las que yo he vivido. A veces me contemplan los sillones de la casa del padre, me preguntan por mis zapatos nuevos, por aquella pelota que un día me quitaron o por el perro que murió. También me observan los espejos, recordando mi rostro cubierto de jabón, me saludan y me encuentran más viejos. Una silla otras veces salta desde el rincón más alejado de aquel cuarto que fue mi residencia de estudiante. Desde allí me grita, me canta las virtudes de aquel vino, repite mis lecciones de memoria y me despierta con una campana. También llega un pasillo que me conduce de la mano hasta el cuarto encalado de mis veranos libres. Me encierra allí y aguarda la bienvenida del ropero, que escucha agazapado tras la puerta nuestras conversaciones, hablando de la caza de los higos o de aquella camisa de soldado que todavía guarda. Están después aquellas otras habitaciones silenciosas que no preguntan nada, que me miran reprochando algo feo que debió suceder y no recuerdo, y lanzan sus lavabos como una acusación disparatada, dirigiéndome sordos ruidos con sus desagües pecadores para llamarme al arrepentimiento. Así en las altas noches me cercan y preguntan estas habitaciones de mi vida, estos cuartos, sus muebles, sus dinteles. Y en un agobio de percheros, de alfombras y de libros olvidados, me recuerdan el tiempo que dejé como un trapo hecho jirones entre sus paredes. Que es un poco ese tema, ¿no? Que un poco hablábamos antes, que te lo mencionaba yo con lo de la moneda, el tema del tiempo o sea, el tiempo que se terminó, el tiempo que acabó, y que fíjate, que le lanzan como una acusación disparatada, Sí. ¿no? De aquí al confesionario con el cura, Cristóbal. Ya lo sé, fíjate cómo estamos. Hoy yo estaba hoy en el bar ahí y digo, bueno, pues claro, es que me apetecía mucho preparar este programa y lo puedo hacer aquí en casa maravillosamente o en el bar. Entonces, voy al bar y empiezo a ver un poco la calle. La cosa, digo, es que estos poemas que tenemos que leer de alguna forma tienen que tener sentido y significado en la calle. Porque una de las cosas que a lo mejor pudiera pasar con una poesía es que está como al margen un poco de a la vida, ¿no? Entonces, de todos los poemas que yo llevaba, que llevo pues un montón, como tú puedes ver, intenté escoger aquellos poemas que pudieran ser más atractivos y llamativos para las personas que estaban allí. Entonces, claro, la gente que va al bar a las 5:30 de la tarde a tomarse un Cuba Libre es gente muy seria, es gente profesional, son profesionales un poco de la vida. Sí, Armando. Y esto, ojo, que lo decía también Goytisolo, hablando del bebedor. Entonces, he seleccionado algunos poemas, pero siempre teniendo la vertiente un poco de la gente que pudiera escucharlos, que seguramente si lo iba a haber leído allí, les hubiera gustado, porque tratan de la vida, de la vida. Me parece una perspectiva muy interesante la que plantea, ¿no? O sea, ¿qué puede aportar la poesía a la vida de una persona que se va a tomar un cubata a las 5:30 de la tarde en un barrio obrero, ¿no? Joder, pues es un tema interesante este, ¿eh? No, no, es Y has impresionante. dicho algo muy importante, yo creo, y es que, perdón que te he cortado, la poesía en general está alejada de la gente. La gente no sabe realmente, la gente no sabe realmente lo mucho que le gusta la poesía, porque a todo el mundo le gusta la poesía. Las canciones son poesía, todo el mundo recuerda poesías, todo el mundo tiene algunos referentes poéticos, ¿no? Y la gente no se ha dado cuenta de que a lo mejor le va a aliviar más la carga de la vida a unos poemas y unos cubatas. Y ya las dos cosas del remate. No, pero sí que es cierto, es cierto. Mira, es una pequeña comprobación que se hace en la intimidad cuando hablas de estas cosas, de la poesía, de los sentimientos, de renglones, porque son renglones lo que leemos, ¿no? Y las personas, los compañeros, cuando les hablas de renglones de poesía, les gusta, parece que todos están instalados, estamos instalados en la poesía sin quererlo. Y después ya cuando uno hace un poema y cuando le dan un premio y cuando se recita, ya todo el mundo huye. Ese no es en la poesía de la calle, la poesía de un señor que estaba ahí hoy, entrado en años, con muy pocos dientes, que decía que todo esto de la COVID y tal, que lo sentía mucho por la juventud. Entonces empezó a hablar solo, como un buen poeta, solo, porque ya el interlocutor que estaba allí, que es policía, cogió y se marchó. Y la dejó solo hablando de la COVID y de la juventud. Y yo le miraba de reojo. Decía, esto es un poema. El tío está diciendo cosas impresionantes que sí, esto es. Es decir, el tío que le daba igual todo ya, porque él ya pues, que lo había vivido, pero que no se puede vivir sin contacto, él decía. Que no se puede vivir viendo a las chicas con mascarillas. Que no se puede vivir con una madre, con un hijo, con una mascarilla. Que decía, al margen de la veracidad del asunto, hay que reconocer que ese hombre estaba haciendo poesía. Claro, ya es un hombre que lo había perdido todo. Es decir, no tenía años y no tenía dientes, que es lo mismo. Estaba perdido. Entonces, ahí surge la poesía. Esa poesía que te quería comentar, que era poesía de la calle. Y que, bueno, poesía de la calle. Vamos ahí, Armando. Esto. Esto es así. Bueno, pues no sé por dónde tirar. Mira, a mí que me apetece mucho hablar sobre la muerte. Claro, porque es que es una cosa de la que no hablamos y es que estamos muy perdidos, Armando, porque si no hablamos de la muerte, no sé de qué estamos hablando. Bueno, pues allá voy, mira. Claro, esto es un poco largo. Ay, mira, yo te lo voy a poner en antecedentes. Más que leer el poema, que lo leo después, es un poema de una hija con un padre ante su tumba, que la hija no quiso nunca demasiado a su padre. Y sin embargo se ve delante de él y le empieza a hablar un poco de lo que significó para ella, de que nunca le quiso demasiado, pero que después está allí y digo, eso. La poesía tiene que recoger todos esos sentimientos que están agazapados, porque realmente tanto la vida como la muerte, como la vergüenza, son ramas, ramas entre las que continuamente estamos escalando y desescalando. Entonces, encontré un poema en la que una hija reconoce que no ama a su padre y también reconoce que no le desdeña mucho. Entonces me significó una especie de significado que te lo voy a decir para ir trabajando el día de hoy, que son variedades, para decir, es el sentimiento de ambigüedad. La ambigüedad es como que no somos tan recios y tan duros y tan únicos y difíciles, sino que estamos continuamente que nos movemos en vaivenes, no hay que hacer poesía del amor, ni de la vida, ni de nada, sino que estamos en un vaivén continuo en donde una buena descripción puede ser la ambigüedad. ¿Cómo lo ves, Armando? Interesante lo que cuentas. Interesante. No sé, ¿tienes un poema sobre este tema? ¿O? Sí, no, no, no, tú Dale, sigue, dale. ahora. Léelo porque yo creo que es bueno que leamos, ¿no? Porque. Claro, no, no, no, no, si la cosa es encontrarlo. Entonces, bueno, no te preocupes porque esto va muy allá. Entonces, lo único, si no sale, porque es un programa de variedades que yo que lo tengo dentro, si no lo encuentro, que lo leo para después, ¿sabes? O Tengo sea, un pero, poco. Yo. dime, adelante. Claro, no es sobre el tema. Ya está. Perdóname, Armando, acabo de encontrarlo, yo sabía que estaba. Es un pelín largo, Es pero. tu estilo, es absolutamente tu estilo, ¿no? Es la ambigüedad también, ¿no? Lo leo, lo voy a leer, luego no lo encuentro y al final lo leo. O sea, es como Tesis, antítesis y síntesis. O sea, al final es Cristóbal. ¿Quién bajo eres, Armando? Bueno, es que claro, estamos con lo que estamos. Este es, sí, sí, sí. Este es el único lugar donde me dejan ser ambiguo, sinceramente, porque es así. Entonces, claro, estábamos hablando, yo tenía 4 o 5, digamos, posibilidades o caminos de tirar adelante. Y entonces, este poema, porque es muy fuerte, ¿no? Estar ante la tumba de tu padre y pensar esto. Mon père. Yo ya sabes que es francés. ¿Quién es Mon el père. Poema? ¿Quién? ¿De quién? De Cajetán COVID. ¿Mm? Es que te traigo esta tarde poemas escandinavos. Bueno. No, es que hay antologías por ahí extrañas de las que te hablé alguna vez. Una de ellas, antología de 8 poetas raros. Después, había por ahí alguna antología de poetas escandinavos, de la que te hablo, de Cajetán COVID. Uh-huh. Pomper, no sé por qué te llamo así. No hablabas francés, pero posiblemente lo hubieses entendido. Quizás te lo digo en extranjero para guardar distancias. Solo de esa manera nos podíamos querer, no muy cerca. Nos sentábamos en las viejas tabernas, tomábamos vino del Rin o cualquier vino agrio y hablábamos de las cosas cotidianas. La vida esperaba detrás de la puerta, la manteníamos alejada. Nos parecía demasiado fuerte para darle nombre. Teníamos miedo, mon père, de las palabras grandilocuentes. Ahora eres solo una foto en la pared y una tumba en un bello cementerio. Te enciendo una vela, te llevo flores, no a ti, a tus huesos. Te digo tantas cosas, pero tú callas. Solo está tu lápida, con fechas, desde hasta, Dios mío, qué cosas dicen hoy en día los hijos a sus padres, a los vivos y a los muertos. Monper, nadie fue como tú, tan solo, tan mío, tan padre, perdido en este mundo, perdido, perdido y jodidamente perdido, como estoy yo. Me ha parecido, o sea, dentro de los poetas que manejamos habitualmente, esto me ha parecido que hablaba de que tenía otros puntos cardinales, ¿sabes? Uh-huh. Enfrentarse a tu padre muerto no, a los huesos, y le dice, no te estoy hablando a ti, te hablo a tus huesos. Me parecía, una vez más, una imagen grandilocuente y llamativa. Entonces, porque estamos en un día libre. Ya que has sacado el tema este de decías tú, de la ambigüedad, ¿no? De no estar del todo ni en un lado ni en el otro, sino en los dos. Y también va a hablar de esa relación paterno-filial, a una hija, o pues te voy a recitar, te voy a leer un poema, de un poema que no se maneja habitualmente, pero que yo conozco mucho, un tal Armando Silles, que se llama Recitar pañales. Y que habla, adelante, pues, de la paternidad y de lo que significa. Llevo 7 años haciéndote poemas, odiándote con todo mi corazón y amándote con todo el alma, maldiciendo la idea de tenerte y bendiciendo el momento en que te tuve. Debe de ser cosa de la vida el no saber a qué carta quedarse y quedarse simplemente contigo. Ambigüedad, es la ambigüedad, es muy bueno. Es curiosamente cómo hemos pillado cacho con la ambigüedad, porque me parece perfectamente comprensible bajo el prisma de la ambigüedad en lo que acabas de leer. Sobre todo el comienzo. Llevo 7 años cambiándote pañales, ¿no? Escribiéndote poemas, ¿no? Escribiéndote poemas. Haciéndote poemas. Bueno. El tema del amor, a mí también me parece súper interesante. Me parece un tema, un temazo, vamos, ¿no? O sea, y yo creo que además que a partir de una determinada edad, Cristóbal, en la que tú ya estás y yo también, ¿no? Yo creo que es un tema que nos empieza a importar, ¿no? Realmente, ¿qué sentido tiene la vida si no fuera por la muerte, ¿no? Es decir, no lo digo como una alabanza a la muerte, sino como la idea de que lo que nos hace poder tener una comprensión de la vida es su finitud, ¿no? Y bueno, tengo aquí a uno de nuestros poetas nuestros, ¿no? Yo hoy lo que te comentaba era que me apetecía hacer un homenaje a algunos programas que he hecho contigo y con otros amigos, ¿no? Y que, claro, yo uno, pues uno, hablábamos aquí de Dámaso Alonso, hemos hablado de Viedma, hemos hablado de Tissot, poetas españoles. Y que, o de, yo qué sé, de Lorca, de Machado, de yo qué sé, ¿no? Siempre han estado un poco en el entorno nuestro, pero que a mí muchos de estos programas que hemos hecho me han traído a tres poetas en concreto, que son Bukowski, que es Vítkova Szymborska y que es Kavafis, ¿no? Que los he incorporado también un poco en mi consideración de la poesía. Entonces, hay un poema aquí que, para hablar de esto de la muerte, que me parece interesante, que es de Bukowski, que se llama Las enfermeras. Habla de la época, ya al final, no sé si lo conoces, este poema. No, ya solamente con el título, y viniendo de Bukowski, Las enfermeras, me parece ya... Bueno, es que ya es una ventana, o sea, Bukowski, Las enfermeras, tira para adelante, pero eso tiene muy, muy buen augurio. Las enfermeras. Jodidas enfermeras. Tira, tira. En el hospital al que he estado yendo, las enfermeras tienen sobrepeso. Se las ve corpulentas en sus batas blancas, gordas de cintura para arriba y para abajo, desde el trasero hasta las pesadas piernas. Todas aparentan unos 47 años. Caminan despatarradas como aquellos defensas de los años 30. Parecen distanciadas de su profesión, cumplen con sus obligaciones, pero les falta tacto. Me cruzo con ellas por los pasillos y los corredores, nunca me miran a los ojos. Les perdono sus andares de zapatos pesados y por la distancia que deben forjar entre ellas y sus pacientes, porque estas señoras están en verdad sobrealimentadas. Han visto demasiada muerte. Hostia, qué fuerte, ¿eh? Bueno, imagínate, ¿no? El ambiente de los años, no sé, 80, 90, ¿no? De enfermeras norteamericanas en un hospital, ¿no? De enfermeras con sobrepeso, ¿no? Dice que todas aparentan unos 47 años aproximadamente. Es impresionante, fat nurses. O sea, es impresionante, pero sobre todo es impresionante cómo acaba, que eso lo has comentado tú varias veces, el broche del poema, que es muy difícil, ¿no? Sí que me imagino ese ambiente enfermeril de 47, fat y tal. Ese, que, bueno, no sé si tiene morbo o no. El morbo comienza al final, ¿no? Y están engordadas por la muerte. Oye, eso sí que, fíjate, sí que sería un buen agujero para poder ver el mundo, sería un hospital, un sitio de cuidados intensivos de COVID o de un pabellón psiquiátrico. Claro. ¿Qué pasa? Que tú has dicho antes algo que me ha parecido muy interesante y es cómo la calle o la gente que está de la calle, digamos, ¿no? Podría recibir la poesía. O sea, este poema, por ejemplo, Bukowski, yo creo que Bukowski es un hombre de la calle, ¿no? En ese sentido, es una mirada poética desde la barra de un bar, casi, se puede decir, ¿no? Bueno, es que es maravilloso, porque es que es irse a un ambiente de hospital con las enfermeras, con la bata que llevan, con los camilleros, con los pobres ancianos ahí, con todo, con la vía puesta y no sé qué, y así te lo voy a decir, Armando, aunque no me invites más, y reírte de este ambiente para siempre, con una risa eterna, eterna y maravillosa, como que trascendiendo a todo esto, porque puedes darle un sentido poético a algo que no sé si lo es o no, pero es cambiar el sentido. O sea, nadie que va al hospital, cuando ve a una enfermera de 47, tal, nadie le da ese sentido. Un sentido único y personal. Y me parece un poema fantástico por un requisito que los poemas deben de cumplir, que tienen que ver con el broche, que acaban como uno no espera. Este poema acaba como uno no espera. Y... Este poema, ya por hablar un poco de cosas de cómo se podría forma un poema seguramente. Tampoco es que llega allí y ve a las enfermeras y dice, joder, qué agobiadas están, qué amargadas estas tías están, que encima están gordas, seguro que no se gustan a sí mismas y tal. Y seguro que a lo mejor pensó, pues claro, con este ambiente que hay aquí, ¿cómo van a estar? ¿No? Claro. Que todos podemos tener. Pero a él le da por decir, pues esto lo voy a poetizar, ¿no? O sea, entonces se monta el poema, la narración, habla de las enfermeras y tal, y al final, lo que tú dices, el broche este, ¿no? De la muerte. Pues me parece que es una técnica relativamente sencilla, tampoco es una cosa súper elaborada, ¿no? Pero me parece que está bien, ¿no? O sea, yo creo que es... A mí me parece un buen poema, ¿eh? Sin que sea para mí de los mejores que hemos leído de Bukowski, ¿no? Bueno, ya sabes tú que dentro de la filosofía hay como dos ramas o vertientes, por decir así, que se podrían categorizar de dos formas. Uno, los filósofos que se dividen en heterodoxos y ortodoxos, lo cual siempre nos decantaremos a la heterodoxia, por encima de todo. Claro, hay que ser, soy heterodoxo. Pero luego la segunda categorización es en filósofos serios y filósofos que no son serios. O sea, que no es que no sean serios, que no buscan la seriedad, que de por sí se definan como en contra de la seriedad. Y me parece que Bukowski es un poeta que huye de la seriedad, porque hay poetas grandilocuentes, con grandes palabras, grandes, como Antonio Machado, como Lorca, como Ángel González, que lo iba a haber sacado, pero cualquiera saca a Ángel González. Es que porque habla de violines y de cosas muy raras. Bueno, luego saco algo, no te preocupes. Sí. Ah, bueno, ya. Sí, bien. Para que yo me... Violines, ¿sabes qué? Bien. El éxito de los fracasos, acuérdate, ¿no? O sea, que... No, pues entonces seguramente, Armando, que ni lo uno ni lo otro somos tan jodidamente amigos que basculamos. Ni siquiera somos ortodoxos ni heterodoxos, ni serios ni no serios, ni siquiera somos algo que basculamos. Hoy yo que quería bascular un poco ya, bueno, hoy yo no, después del poema de Bukowski, pero me gusta mucho bascular en la no seriedad, ¿sabes? Como en reírte, en trascender toda esa miseria, de las enfermeras, ¿no? Yo voy a darle un giro, siguiendo con esta antología de poetas escandinavos. Yo voy a leer cosas más cortas, ¿no? Y te voy a describir lo que yo tengo ahora aquí, que está descrito en este poema. Yo no me da cuenta de esto, pero tengo la ventana abierta. Tengo la ventana abierta desde las 7:30, desde que sabía que íbamos a entrar en esto. Abrí la ventana y hay un olor a humedad, porque llueve por ahí, por Toledo, y llueve. Y había yo seleccionado un poema de Reznikov, que me parece impresionante. Es breve. Dice, me gusta el ruido de la calle, pero yo, solitario y apartado, junto a una ventana abierta y detrás una puerta cerrada. Es decir, abierta la ventana, viendo el mundo, pero que no entre nadie. Que no entre nadie aquí, ¿sabes? Hablando con el mundo, con la ventana, no estoy todo tomando nada, pero cuando lo tome, pero con la ventana, con la luz tan inmensa, con las cosas tan bonitas que hay en el mundo, pero la puerta cerrada. Ya te digo. Me ha parecido impresionante. También tiene este puntito de la ambigüedad, ¿no? De la ambivalencia, mejor dicho. Sí. ¿A qué te refieres? Sí, como pero... que de un lado y de otro, ¿no? Claro, que por una parte sí, está abierto al mundo, pero poco. Claro. Ahí es. No, es que es eso. Y es que nos movemos dentro de una burguesía y de un funcionariado atroz y de unas costumbres malísimas. Pero claro, estamos hablando de poesía y de toda esta puta mierda, pero claro, pero que no llame nadie. O sea, es decir, que estamos hablando, intentando hacer poesía de calle desde la ventana, con la puerta cerrada. Este poema tiene, si lo miras, tiene el tema de la confesión también. Sí. Es reconocer, oye, que soy un poco cutre, ¿no? Porque, joder, fíjate, mira, oh, qué maravilla, cómo abro la ventana, que entre el aire en mi casa, pero que no entre nadie, como tú dices, ¿no? O sea, reconozco, yo me puedo ver representado en ese poema, ¿eh? O sea, que, porque a lo mejor no me apetece que entre nadie en mi casa en un momento determinado, ¿no? Claro, no, no, ni en nuestro pensamiento. Ni en nuestro pensamiento. Y no, no, no, ni en nuestros sentimientos, que no nos molesten mucho, ¿eh? También ahí es un poco, si lo ves desde el punto de vista simbólico. Sí, sí, ahí está. Bueno, pues que sea este programa una forma de que las personas que lo escuchen de alguna forma abramos todas nuestras ventanas, no nuestras puertas, que ya sabemos que no lo abre ni Dios, pero sí por lo menos la ventana, joder. Sí, que se vea la puerta, que sea con mascarilla, ¿sabes qué? Sea con mascarilla, que la mascarilla solamente tiene que ser una mascarilla, vuelvo a decir, ambigua. O sea, no quiero ortodoxos ni quiero gente seria en mi vida, porque es la que me produce insomnio. O sea, las sombras de mi vida cotidiana es gente seria y son ideas y filosofías serias. Bueno, ahí está Pessoa también. Tira, tira. Ah, Pessoa, sí, sí. Pues también es verdad que es un poco sombrío, ¿no? En algunos aspectos. No, te iba a decir que a lo mejor podríamos hacer una pequeña pausa, poner un poco de música y sobre todo pues generar incertidumbre sobre de qué vamos a hablar después, en la segunda parte del programa. Porque vamos sí, a hablar de poesía seguramente, porque es algo que nos une, ¿no, Cristóbal? Pero no se sabe muy bien por dónde vamos a tirar, que a lo mejor acabamos, yo qué sé, hablando de poesía de las flores. No sé. No creo, pero vamos a ver, tira para adelante, tío. En todo caso, de las flores del cementerio. Nosotros somos de ese rollo. Ese es de Rimbaud, ¿no? Las flores del mal. No, si acabamos tú y yo hablando de margaritas, la hostia, hermano. Mala cosa, mala cosa, mal asunto. Preocúpate, ¿no? Bueno, pues vamos a parar, ponemos un poquito de música y regresamos enseguida. Gracias, Armando. Gracias, oyentes, si los hubiera. Solos, tu mirada es como aire, son Pues os recordamos que esto es Olvida tu equipaje, emitiendo, no en directo, pero sí en riguroso enlatamiento durante este periodo en que estamos haciendo los programas, ¿no? Desde casa. Y hoy hablando de poesía con Cristóbal, y que nos habla Armando. ¿Cómo lo ves, Cristóbal? Decíamos que no sabemos de qué tema, o sea, dónde llegaríamos, dónde iremos a parar, que decían los antiguos, ¿no? Eso es. Bueno, yo creo que la poesía es una gran conversación. Y entonces estamos conversando poéticamente y nos une esas ganas de conversar sin una utilidad fija y clara, y sencillamente pues es hablar, y también hay una cuestión afectiva que nos une, que es el amor, no ya por la poesía, que puede quedar muy así, es un amor a la vida que la poesía puede describir. Entonces, vayamos con la segunda parte, que no sabemos dónde nos llevará. De todos modos, ahora, mientras que no nos oían los oyentes, hablábamos de que podemos hablar de cualquier cosa, hasta de la calvicie, ¿no? Decías tú. Y entonces yo ya lo he hilado esto, ya he traído aquí un poema de... Bueno, es un texto del libro de los abrazos de Eduardo Galeano, ¿no? Que se llama Yo, mutilado capilar. Los peluqueros me humillan cobrándome la mitad. Hace unos 20 años el espejo delató los primeros claros bajo la melena encubridora. Hoy me provoca estremecimientos de horror el luminoso reflejo de mi calva en vidrieras y ventanas y ventanillas. Cada pelo que pierdo, cada uno de los últimos cabellos es un compañero que cae y que antes de caer ha tenido nombre o por lo menos número. Me consuelo recordando la frase de un amigo piadoso: si el pelo fuera importante, estaría dentro de la cabeza y no afuera. También me consuelo comprobando que en todos estos años se me ha caído mucho pelo, pero ninguna idea, lo que es una alegría si se compara con tanto arrepentido que anda por ahí. Entonces, me interesa este tema. Ya no porque, claro, porque la ideología de Galeano yo puedo compartirla, ¿no? Pero imagínate que no. También me serviría esto, si yo fuese, no sé, de una ideología antitética opuesta, también me serviría este texto, ¿no? Porque yo también me he mantenido en mis ideas, las que sean, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es que esto también es curioso, ¿no? Porque, claro, estás hablando de un gran intelectual de izquierdas, ¿no? Galeano. Pero que, fíjate, que sí, no sé. Es que últimamente estoy pensando en esto de la concordia, del entendimiento y tal. Y me intento poner en el lugar de gente de otras ideologías, ¿no? Lo cual me cuesta muchísimo trabajo, pero me parece muy interesante y creo que en el fondo enriquecedor para mí también, ¿eh? Claro, tú imagínate que invitamos a Cayetana y que leemos este poema. Una poesía, ¿entiendes? y que leemos este poema a Cayetana. Y Cayetana nos apoya, incluso a lo mejor pudiéramos cobrar algún tipo de subvención. Yo creo que lo dejaría, hermano. Ya lo dejaría, hermano. ¿Sabes qué pasa? Que yo ya, claro, me he venido arriba, ¿no? Entonces he pensado, como yo quiero leer de Wisława, que Wisława Szymborska es uno de esas poetas, sí, ¿no? Sí. Que se me ha venido a la vida en los últimos años. Sí, sí. Me ha dado mucho también. Me ha contado un poema. Hablando de esto, no sé si tú tienes para hilarlo, ¿no? Hablando de esto de la autoafirmación, ¿no? De la reafirmación personal, que hay un poema aquí de Wisława que se llama Hay quien. Dice, hay quien se realiza en esta vida mejor que los demás. Todo está en orden en su interior y alrededor de él. Tiene método y respuesta para todo. Es rápido descubriendo el qué, el cómo, el dónde y el por qué. Pone el sello en las verdades absolutas. Arroja los hechos superfluos a la trituradora de papel. Y ordena a las personas desconocidas en los ficheros correctos. Piensa durante el tiempo justo. Ni un segundo más. Porque en ese segundo se esconde la duda. Y cuando se despide de la vida, deja el lugar por la puerta invitada. A veces le envidio un poco. Pero y me pasa enseguida. Sí, se ha oído, Cristóbal, porque oigo unos ruidos por ahí. De sí, no, no, yo estoy quieto, ¿eh? Yo también he notado distorsión, pero no me he movido, ¿eh? Tal vale, cual estoy aquí. Puede ser también la red, ¿no? La red de... Sí, sí. Bueno, pues esto es un poema al cuñado listillo, ¿no? Pero dice al final, a veces le envidio un poco. Dice, pero por suerte se me pasa enseguida. El listillo, ¿a qué te acuerdas tú del poema de a Hans Magnus le roban la paleta y el cuñado entró en fuego? Todos los listillos y el cuñado es muy bueno. Yo, sin embargo, no, estamos muy fuertes, porque estamos fuertes siempre. Pero fíjate, porque la poesía siempre es contra poesía. Y tú le has leído un poema fantástico de la Calvicie, que has dicho que cualquiera de una ideología antagónica lo pudiera suscribir. Ahora has recitado otro, pues efectivamente, pero yo voy a irme un poco a la, digamos, a la contrapoesía, y no puedo por menos que leerte un poema de Jaime Gil de Viedma, En contra de mí, que lo conocerás. Supongo. Contra Jaime Gil de Viedma. Ahí voy, compañero. ¿De qué me sirve, quisiera yo saber, cambiar de piso, dejar atrás un sótano más negro que mi reputación? Y ya es decir, poner vestidos blancos y tomar criada, renunciar a la vida de bohemio si vienes luego tú del mazo, embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes, zángano de colmena, inútil cacaseno, con tus manos lavadas, a comer en mi plato y a ensuciar la casa. Te acompañan la barra de los bares, últimos de la noche, los chulos, las floristas, las calles muertas de las madrugadas y los ascensores de luz amarilla cuando llegas, borracho, y te paras a verte en el espejo, la cara destruida con ojos todavía violentos que no quieres cerrar. Y si te increpo, te ríes, me recuerdas el pasado y dices que envejezco. Podría recordarte que ya no tienes gracia, que tu estilo casual y que tu desenfado resultan truculentos cuando se tienen más de 30 años y que tu encantadora sonrisa de muchacho soñoliento, seguro de gustar, es un rostro penoso, un intento patético, mientras que tú me miras con tus ojos de verdadero huérfano y me lloras y me prometes ya no hacerlo. Si no fueses tan puta, y si yo supiese hacía tiempo que tú eres fuerte cuando yo soy débil y que eres débil cuando me enfurezco, de tus regresos guardo una impresión confusa de pánico, de pena y descontento y la desesperanza y la impaciencia y el resentimiento de volver a sufrir otra vez más la humillación impermeable de la excesiva intimidad. A duras penas te llevaré a la cama como quien va al infierno para dormir contigo, muriendo a cada paso de impotencia, tropezando con muebles a tientas, cruzaremos el piso torpemente abrazados, vacilando de alcohol y de sollozos reprimidos, oh innoble servidumbre de amar seres humanos, y la más innoble es amarse a sí mismo. Great, my friend. Impresionante. Great. Es impresionante. Me ha llamado la atención hoy, y alguna otra vez que has leído este mismo poema, que lo versionas, ¿no? Porque la versión que yo tengo, por lo menos, dice, ¿de qué sirve? Quisiera yo saber. Y tú dices, ¿de qué me sirve? No. Está tal cual, lo saco de internet. No, está sacado de internet y está así. Es que a veces, claro, es que porque no tengo el libro, lo que sí que hago es... Te creas contra Jaime Gil de Viedma, entonces salen varios. Entonces, pues bueno, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que me ha pasado antes con La perra sucia y pequeña, ¿no? Y ahora me he quedado con una frase que, ¿sabes? Que cuando tú lees un poema, pues ya el poema lo conoces, pero claro, a veces te fijas en algo, ¿no? Dice, de tus regresos guardo una impresión confusa. Me gusta esto, ¿sabes? Porque es como que reconoce que no lo entiende del todo. No está confusa. La impresión es confusa. No, ¿sabes? Qué majo es, hermano. ¿Cómo cierra? Qué majo. Eres un tío más majo que la hostia. Tira, tira. No, sí, yo te entiendo, joder. Estaremos juntos haciendo poesías en el asilo, en la tercera edad. Allí, seguramente que nos guardan un lugar donde las pelu en donde Viviremos, la peluquería, en donde la peluquería de las mujeres, ahí nos dejarán un rincón para hacer nuestras mamoradas. Te entiendo perfectamente, sobre todo esos ojos que has puesto. Y sobre todo ese verso también, que tú has dicho uno y yo digo otro, si no fuera esta puta. Es que me parece que... difícil es leer este poema de todos modos, ¿eh? Pues si quieres podemos pasarnos el resto del programa leyendo el mismo poema. Pero acuérdate de que hemos empezado... No, no, no, espera un poquitín, Armando. Hay que ir al fondo, a las profundidades. Hemos empezado con malos recuerdos, con la vergüenza. Hemos empezado con la psicopoesía. Hemos intentado dar una vuelta a la ortodoxia heterodoxia y nos hemos ido a la poesía seria y a la no seria. Y luego hemos vuelto a Jaime Gil de Viedma una vez más para decir, si no fueras tan puta. O sea, me parece impresionante, o sea, impresionante porque realmente la poesía... La poesía es la biografía, es mi biografía. Yo no tengo más biografía que la poesía. A Y mí eso que no he escrito ningún padre, poema. esto de tus regresos guarda una impresión confusa. A mí me... Porque tú te has reído de la cara que dices que he puesto y tal. Pero me parece valiosísimo, ¿no? ¿Tiene algún otro poema cuando dice, no recuerdo ahora mismo el poema, pero dice algo así como, dice, cuando yo era más joven, bueno, será mejor decir cuando yo era muy joven o algo así, ¿no? O sea, Sí, como sí, sí, que sí. autorrectifica, ¿no? Entonces aquí, este poema que tengo aquí a mano, que no lo voy a leer entero, pero vamos, te voy a decir un par de frases, dice, de Vislava, ¿no? Szymborska dice, fui como un clavo superficialmente a la pared, clavado a la pared, o, y pone entre paréntesis, aquí una comparación que no se me ha ocurrido, ¿no? Dice. Impresionante. Maravilloso, tío. Pero yo no sé si tú quieres que sigamos por. Has hecho ahora. Hablaba yo de reafirmación o autoafirmación, y tú has ido a la contra contra Jaime Gil de Viedma, ¿no? Y yo pienso que tengo aquí un poema de Constantino Gavafis, que sé que es uno de tus. De los santos de tus. Del santoral cristobaliano. Que se llama Comprensión. Y que a mí me parece que. Claro, estamos hablando de una persona que se autocalifica como que se autoconsidera, pues eso, pues remordimientos por su vida voluptuosa, bisexual, homosexual, llámalo como me da lo mismo. Pero fíjate lo que dice, comprensión. Los años de mi juventud, mi vida voluptuosa, que claramente veo su significado. Qué vanos remordimientos, qué innecesarios. Mas no podía entonces comprenderlo. En el fondo de mi vida joven y disoluta hallaron forma las imágenes de mi poesía. Se gestaba el alcance de mi arte. Por ello mis enmiendas fueron tan inconstantes. Mis resoluciones de continencia de cambiar duraban 2 semanas como máximo. Pero a mí me interesa lo de en el fondo de mi vida joven y disoluta hallaron forma las imágenes de mi poesía. Se gestaba el alcance de mi arte. Es decir, él ahora es un poeta, él se reconoce como un poeta. De hecho, es uno de los grandes de la historia de la poesía. Pero fíjate cómo ha cambiado la perspectiva, ¿no? Antes era una vida joven y disoluta, remordimientos, voluptuosidad y tal. Y ahora dice, ahí se gestó el alcance de mi arte. Me parece una reafirmación, ¿no? O sea, un decir, pues aquí estoy yo, soy un artista, ¿no? Claro, pero es que es muy difícil llegar a esa edad y poder decir que eres un artista. Claro, él ya era un artista, ¿no? Pero hay que ser Cavafis para poder decirlo. Luego también es verdad que él tampoco, habría que ahondar un poquito más en biografía y demás, pero luego Cavafis, si recuerdo bien, no llegó a publicar La inmensa mayoría de sus poemas se publicaron póstumamente, ¿no? Y tal, pero vamos, que se gestaba al alcance de su arte. Ya, no, no, bien, bien, bien. Fíjate, a mí, yo me conformo con haber entendido, o sea, llegar a entender todo ese alcance poético, que me parece fantástico, solamente poder entenderlo, o sea, no ya producirlo. Es que en la poesía hay como dos ramas, la producción y la comprensión. Pero en el momento estamos, pues yo estoy, invito a que todos mis conciudadanos de Vallecas y a quienes les está dando esta luz tan bonita de junio, con la puerta cerrada. Con la puerta cerrada, y hay que leer el poema de mes de junio de Jaime Gil de Viedma, a ver si lo encuentro. Oye, es impresionante. Pero a todos los vallecanos que están, a los que les está llegando esta luz del mes de junio, les invito a solamente, no ya a la producción poética, que es maravillosa, como dice Cavafis, pero solamente a la comprensión poética. Es maravilloso, o sea, entender una tarde de esas tan bonitas con esta luz es la comprensión poética. Y ya la producción es maravilloso, ¿no? Pero es lo que dices tú, joven, con esa edad ya poder decir ese calibre de producción poética. Pues estoy encontrando el poema que dices de Noches del mes de junio, ¿no? Sí. Si quieres lo leo. Sí. Se lo dedica a Luis Cernuda, por cierto, curiosamente, ¿no? Porque yo creo, vamos, ellos tenían muchísimas concomitancias, se cartearon ellos, ¿eh? Cernuda con Viedma, Viedma con Cernuda. Y se llama Noches del mes de junio. Alguna vez recuerdo, fíjate, aquí también tenemos aquello de que, bueno, que no está seguro de cómo lo dice de una forma un poco ambigua. Noches del mes de junio. Alguna vez recuerdo ciertas noches de junio de aquel año, casi borrosas de mi adolescencia. Era en 1900, me parece, 49, porque en ese mes sentía siempre una inquietud, una angustia pequeña, lo mismo que el calor que empezaba. Nada más que la especial sonoridad del aire y una disposición vagamente afectiva. Eran las noches incurables y la calentura, las altas horas de estudiante solo y el libro intempestivo junto al balcón abierto de par en par, la calle recién regada desaparecía abajo entre el follaje iluminado, sin un alma que llevar a la boca. ¿Cuántas veces me acuerdo de vosotras, lejanas noches del mes de junio? ¿Cuántas veces me saltaron las lágrimas por ser más que un hombre? ¿Cuánto quise morir o soñé con venderme al diablo que nunca me escuchó? Pero también la vida nos sujeta porque precisamente no es como la esperábamos. A mí me parece un poema de una sabiduría importante, ¿no? La vida nos sujeta porque precisamente no es como la esperábamos. O sea, es que es un poco lo que hablábamos antes de la muerte, realmente. La vida, ¿por qué te interesa? Se va a acabar. Es decir, la perspectiva sería muy distinta si nuestra vida no hubiera la muerte finalmente, ¿no? Sí, es un verso muy complejo este de la vida nos sujeta porque no es como la esperábamos. Yo lo he pensado mucho, porque de alguna forma es un verso fácil. Nadie espera su vida, o sea, nadie cumple su vida, ni las expectativas, ni lo que la vida es. Si preguntas, y dentro del género de la psicopoesía, tú preguntas a las personas y nunca nadie te dice que la vida que tiene, y no es porque sea malograda ni exitosa, nunca nadie ve, acierta con las expectativas que tenía. Entonces, es un verso del que he pensado, porque parece maldito, pero no lo es. Es un verso muy generalista, porque nadie es capaz de producir su vida. Quizás esa sea la grandeza de la poesía, poder llegar a todas las almas, como el poema de la calvicie, que no, ya no es una perspectiva sociopolítica, sino que está dando, digamos, unos tintes, o está dando sencillamente unas coordenadas válidas para todos los hombres. Y la vida nos sujeta porque no es como la esperábamos, es la hostia. Yo he pensado mucho en ese verso. Sí, es que a mí me llamó, cuando lo leí ahora pensaba, joder, qué capacidad lingüística, ¿no? O sea, Exacto, el libro intempestivo te dice, ¿no? Dice, sin un alma que llevar a la boca, etcétera. A pesar de este, me parece, ¿no? Yo creo que es deliberado también, en cierto modo, ¿no? A mí me parece un gran poeta, Viedma, de los más grandes, ¿eh? bueno, está, es un poeta serio, es un poeta serio. Pero que ya le hemos pillado varios cachos, digamos, varias, bueno, desde volver, ¿no? Desde... Esto que tú siempre sueles mencionar, y me parece interesante, hablabas de que siempre te fijabas en si un poeta tenía erotismo, o hablaba del erotismo o no, y de si tenía humor o no, ¿no? Que en la obra de Viedma hay, desde luego, la calentura, que dice aquí, ¿no? Hay un toque sensual y erótico, pero no recuerdo yo ahora mismo ningún poema de Viedma que contenga humor, ¿no? Quizás, si te acuerdas de aquel poema, El nombre de hoy, ¿no? No sé. Sí, es un humor Salió. existencial. Sí, pero aquel poema es un poema un poco burlón, ¿no? Porque Es si burrón, sí. recuerdas, pero lo voy a buscar, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, sí. Sé cuál es. Estoy yo buscándolo también. Sí, En el nombre de hoy. Bueno, es mucho más burlón Goytisolo, ¿eh? No, desde luego, desde luego. Pero a mí este poema, porque recuerdo que algún día lo hemos leído y comentado y tal. Pero claro, es que resulta que el poema empieza diciendo: en el nombre de hoy, 26 de abril, no sé qué, no sé cuántos y tal. Según usted se sentencia del tiempo, que le gustan mucho las frases así un poco espectaculares a Viedma, ¿no? Según sentencia del tiempo y tal. Dice. Voy a deciros lo que entiendo, ¿no? O sea, que te va a contar su versión de la vida. Si quieres, no sé si quieres que lo lea entero, que te Sí, lo... sí, sí, sí. Bueno, en el Bueno, nombre salvo que sea muy extenso. no es No demasiado sé. tampoco, Pues pero venga, adelante. ¿para qué hace este pueblo? Es una cosa que me interesa de este pueblo. El Pues nombre de hoy. tira, tira. En el nombre de hoy, 26 de abril 1959, domingo de nubes con sol, a las 3, según sentencia del tiempo, de la tarde en que doy principio a este ejercicio en pronombre primero del singular indicativo, y asimismo en el nombre del pájaro y de la espuma del almendro, del mundo en fin que habitamos, voy a deciros lo que entiendo. Pero antes de ir adelante, desde esta página quiero enviar un saludo a mis padres que no me estarán leyendo. Para ti, que no te nombro, amor mío, y ahora hablo en serio. Para ti, sol de los días y noches, maravilloso gran premio de mi vida, de toda la vida, ¿qué puedo decir? ¿Ni qué quieres que escriba a la puerta de estos versos? Finalmente a los amigos, compañeros de viaje, y sobre todo ellos a vosotros, Carlos, Ángel, Alfonso y Pepe, Gabriela y Gabriel, Pepe Caballero, y a mi sobrino Miguel, José Agustín y Blas de Otero. A vosotros, pecadores como yo, que me avergüenzo de los palos que no me han dado, señoritos de nacimiento, por mala conciencia. Escritores de poesía social, dedico también un recuerdo y a la afición en general. Pero ahora dices tú, oye, pero un momento, ¿no me ibas a contar lo que entiendes? ¿Ves Claro que sí. lo que te digo? O sea, y al final no nos ha contado lo que nos dijo que nos iba a contar, ¿no? Que me parece que en ese sentido hay una, no sé si humor, pero desde luego una retranca aquí que no veas. Claro, empieza ahí a citar un poco a todos los que están allí, un saludo a la afición. Es un poco como una tarde de toros, a mí me da la impresión, pero efectivamente hay ironía, sarcasmo. Mucha ironía aquí, sí. Sí, y no hay seriedad, y quizás como en el poema de Volver, ¿no? Ya, pero fíjate que al principio empieza no sé qué en el nombre de hoy, tal, según se Nada, el tiempo, nada. súper solemne y tal, pero al final, lo que tú dices, nada. Este poema es nada, ¿eh? Y Es además, nada, es nada. fíjate que te lo dice al principio, de este ejercicio en pronombre primero, de tal. Es un ejercicio esto, poético. realmente. Pues ese poema encabeza, si no recuerdo mal, una de sus obras. Me parece que es Moralidades. Sí, Moralidades, creo que es. Sí, bueno, claro, todo es un poco también la forma en la que está, ¿no? Luego hay un poema muy, muy parecido a ese que tú has leído alguna vez, en donde él dice que hay alguno de los compañeros que echa el hombro por encima. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, es el de, ¿cómo se llama? Este, Amistad a lo largo de este poema. Eso es. Entonces, bueno, él juega con estas cosas, no. Pero yo, vamos, lo que veo en el caso de Viedma es una especie de autorretratismo y autorretrato de su contexto muy acertado y muy irónico y sarcástico. ¿Sabes? Que es un poco de lo que habla. Pero sí, claro, ahí hay muchos actas, Armando. Yo tengo alguno más por ahí, pero ¿por dónde tiramos? ¿Por lo psicológico o por lo poético? Porque yo te puedo hablar de ambos. Nos hemos terminado yendo por las ramas. Le vamos a decir a nuestro oyente, que es una chica, que... ¡La chica! O sea, sí, sí, hay que aquello de la discriminación positiva, ya sabes. No, lo que iba a decir, ¿no? Que claro, son programas un poquito de circunstancias que hacemos por gusto, para divertirnos y para divertir a nuestros amigos que nos oyen, ¿no? Que tenemos muchos, ¿no? Además, vamos a saludarles. Tenemos a oyentes devotos, ¿no? Como es nuestro amigo Devenir, como es también una de nuestras oyentes principales, que siempre nos escucha en iVoox, que son Soles, ¿no? Yo no la conozco, pero vamos, desde aquí son Soles, que tú eres la oyente. Ah, son Soles. Tenemos una oyente que son Soles. Son Soles. Así que sí, pues, bueno, pues como digo, pues estamos un poquito que tiramos por donde quieras, Cristóbal. No, bueno, ya pocos poemas, ¿no? Porque ya por ahora nos deberíamos ir pensando el cierre de este programa. Bueno, pero hemos empezado con tu calvicie. Entonces, eso es importante. Yo tengo pelo, ¿eh? Digo porque como los oyentes no me ven, yo tengo pelo. No, bueno, yo es que cada uno va con lo suyo. Hemos empezado en serio. Yo tuve un poema que para mí presidió mi vida durante años, y la verdad es que enlazo con lo que decía un poco al principio sobre la vida y tal. Sí. Y la vida, el pensamiento, yendo el pensamiento y tal. Que es, ya lo hemos leído, ya sé que no os gusta, porque a veces me da la impresión que hay algunos poemas que leo que no gustan, cual que le voy a hacer. Pero es de Alfonso Costa Freda. Ah, sí, sí. A ver, ¿qué problema quería leer? La ceremonia. Uh-huh. Yo tuve este poema ahí metido en mis años de juventud, empapelado ahí en mi cuarto, y lo leía. Aunque no quieres morir, pero que empiecen la ceremonia y los preparativos, que vayan a llorar como si fueran ya inminentes el luto, el cadáver, la miseria. Me parecía como el final, para un final de programa, claro que sí, hay que morirse, ¿no? Venga, vamos a decir la palabra muerte, la palabra ceremonia, porque te decía antes que había que empezar con la vida en la poesía, y hemos hecho poesía y poemas de la vida, y te dije, Armando, no hay que olvidarse de la muerte, ya que el programa se va acabando, se va muriendo, te quería recordar la ceremonia, aunque no quieres morir, pero que empiecen la ceremonia y los preparativos, que vayan a llorar como si fueran ya inminentes, el luto, el cadáver, la miseria. Great man, I love it. Sí, sí, es un grande, Costa Freda. Pues mira, yo tengo aquí un poema de Wislawa que tiene que ver con esta temática de... A ella se le murió... No sé si recuerdas un poema de Wislawa que empezaba... Es como si hablara el gato, no recuerdo muy bien el poema, ¿no? Como si hablara el gato de no convivía con su pareja, sino que, claro, va a casa de su pareja recién fallecida y está el gato que espera que llegue alguien para ponerle el agua, la comida, no sé qué. ¿Lo recuerdas? Ah, bueno, sí, pues, y tengo preparado otro parecido a ese. Claro que sí, Armando, joder. Pues entendemos. Voy a leerte, y yo creo que esto ya va a ser lo último que yo, como despedida, se llama Despedida de un paisaje, ¿no? Dice, no le reprocho a la primavera que llegue de nuevo. No me quejo de que cumpla